Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos con tramas. Hoy, encrucijadas digitales en el universo del cine actual, con Sergio Armand. El mundo del cine, la historia que se teje en torno a este arte, en distintos momentos y no tan lejanos, hablaba de cine de autor. Ese cine que el autor, casi como si fuera un acto religioso, entraba en la tradición cinematográfica con homenajes de distintas procedencias, ya sea a partir de un cameo, ya sea a partir de un corte de edición, de un montaje, ya sea a partir de la inclusión de personajes y de otros etcéteras que sería largo enumerar. Este mundo, el mundo de el 3D, para decirlo muy rápidamente, o el mundo de lo digital, ¿tiene representantes o ejemplos de cineastas que podrían abrevar en esa línea la del cine de autor? Qué buena pregunta. Vos sabés que no hay algo que represente directamente a lo digital, pero sigue existiendo. En las películas de Hulk, de las versiones nuevas de Hulk, del lo que para mí era el increíble Hulk cuando lo veía en televisión, ¿no? Viejo Canal 7, aparece Stan Lee, el creador. Stan Lee aparece una y otra vez en las películas de Marvel, empresa que ahora fue comprada por Disney. Y aparece el creador del cómic como una referencia. En la película de Pixar pasa muchísimo. Sergio Armand, licenciado en Ciencias de la Comunicación. No aparece el autor, pero aparece el metalenguaje y la referencia a las otras obras que pertenecen a la misma producción. Por ejemplo, en el final de Toy Story 2, que muchos de los que deben estar escuchando deben recordar el final de la película, Boo le da unos cuantos juguetes a Sullivan antes de despedirse, y entre los juguetes está Jesse. Estoy hablando de Monsters Inc. Le da el juguete de Jesse, que es de Toy Story 2, le da un juguete de Nemo, que es una producción que salió mucho después. Y vos decís, tenían las producciones pensadas antes de tiempo, ya estaban los bocetos, cómo es la cosa, y se han creado mitologías sobre el universo Pixar que coexiste, que existe al mismo tiempo. Obviamente es una gran mitología urbana, pero aparece mucha referencia a las obras entre las películas. Hay cortos de Pixar donde vas a ver el nombre de Pixar en las marcas de los juegos que aparecen en la escenografía. Pero fuera de Stan Lee o de algún otro que anda dando vueltas, no tenés un Hitchcock como antes, no tenés un Truffaut como antes, que cuando no actuaba directamente en sus películas te aparecía en algún cameo. Aparece mucho menos. Pero sí hay una construcción con respecto a los universos de esas películas que entran como a, digamos, interferirse entre sí o cruzarse entre sí. Esto aparece más que los viejos cameos del autor antes. Es como una transformación de la cuestión. Pero siempre el cine habla del cine y habla de las otras producciones que están alrededor. Y a mí me sigue pareciendo un juego interesante que apuesta más allá de lo comercial y más allá de lo arbitrario de este mercado, apuesta a la inteligencia del espectador, obviamente, apuesta a la permanencia de esas producciones, pero no es tan demagógico y mantiene el juego un poquito activo y la memoria bastante activa con respecto a lo que se ha consumido cinematográficamente. Las condiciones de la experiencia perceptiva en el cine son muy distintas respecto de las del teatro. En este último compone relaciones a partir del cuerpo entero del actor y su conciencia, mientras que en el primero el cuerpo del actor se descompone en su relación con espacios y objetos a través de su relación con el aparato, cámara y montaje. La cámara de cine llega incluso entonces a liberar a la imagen óptica de la conciencia. Y esto hace del cine, potencialmente, un excelente instrumento de discurso materialista. Y no se trata de una mera teoría del cine, pues el cine corresponde a modificaciones de hondo alcance en el aparato perceptivo, modificaciones que hoy vive a escala de existencia privada todo transeúnte en el tráfico de una gran urbe, así como a escala histórica cualquier ciudadano de un estado contemporáneo. Fragmento de Materialismo experimental e historicismo instantaneísta, actualidad y envejecimiento del marxismo en Walter Benjamin. Escrito por Sebastián Puente. Si arrancábamos esta conversación con de qué hablamos cuando hablamos de lo post-analógico, también nos podríamos plantear, llegado a este punto, de qué hablamos hoy, que seguramente no es lo mismo que si esta pregunta la hubiéramos planteado hace 15, 20, 40 años atrás, cuando hablamos de cine de animación. Hablamos de muchas cosas porque, por un lado, si vos ves televisión, vas a encontrar una cantidad de propuestas con diversas técnicas. Vas a ver el dibujo animado tradicional, vas a ver un dibujo animado un poquito más cercano a lo que fue el programa Flash, que fue una explosión de fin de los 90, algo un poquito más limitado, con interpolaciones. La interpolación es, digamos, el movimiento intermedio que hay entre un brazo levantado y un brazo abajo, para decirlo vulgar y rápidamente. Notás las cosas un poquito más mecánicas, pero las aceptás dentro de ese pacto de lectura que tenés. Y también tenés, obviamente, la animación directamente tridimensional por computadora. Pero toda la animación que vemos hoy, hecha hoy, sea un dibujo animado, sea algo que tiene volumen, que es tridimensional visualmente o que da esa sensación de tridimensionalidad, es animación realizada desde lo digital. Y siempre, en todos los casos, está el dibujo previo, el dibujo hecho a mano, el dibujo inspiracional, para diseñar un personaje en 3D como en las películas de Pixar o DreamWorks. Vos hacés una escultura en arcilla primero, en yeso, estudiás artísticamente todo eso. Hay mucho arte detrás que no lo vemos tan palpable. Pero al mismo tiempo, la gente cree que animación es solamente la animación que recibe en el cine, que es la animación 3D. Cuando digo 3D, hablo de esa idea de corporeidad de los personajes y no del efecto estereoscópico, que es este otro 3D. Y también lo digital permite recuperar viejas formas, las más antiguas de la animación. El muñeco que animás, el stop motion, la animación con plastilina, la animación de muñecos como vemos en las películas realizadas por Tim Burton, como por ejemplo El cadáver de la novia o El extraño mundo de Jack, que la produjo Tim Burton. Entonces, el ahorro de costo del fílmico te permite regresar a ciertas fuentes artísticas aprovechando la inmediatez del digital para eliminarte un obstáculo de costo que no es tan necesario, pero le das toda la carga, pones toda la carne en el asador, hablando mal y pronto, al arte que querés mostrar. Y en eso, la afectación del digital en la animación es muy interesante porque hay una posibilidad de diversidad mucho más grande. Sucede que en la distribución cinematográfica internacional llega muy poco de esta diversidad. Llega a la Argentina muy poco. Llega a la Argentina muy poco de esta diversidad y predominan las películas de animación CGI, digamos, creadas directamente por computadora en forma corpórea, tridimensional. Y existen otras experiencias. Hoy se ve más diversidad en la televisión que en el cine, en ese sentido. El doctorando en Ciencias Sociales, Sergio Armand, se desempeña como investigador de un proyecto UBACIT y como docente en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Sergio Armand es coeditor de los libros Recorridos, del formato analógico al digital en el campo audiovisual y post-analógico, entre mitos, píxeles y emulsiones. Armand es director del Instituto de Investigación Periodística de la Facultad de Informática, Ciencias de la Comunicación y Técnicas Especiales de la Universidad de Morón. Si uno se pusiera a fantasear y así viajando a lo largo del tiempo hiciera un recorrido por distintos hitos en la historia cinematográfica. Qué bien podría arrancar con esos obreros saliendo de la fábrica de los de la familia Lumière, o tiempo después algún film casi onírico surrealista de Buñuel, y siguiendo por los míticos western de John Ford y una larga serie de autores, directores. Tiene ya como armada la biblioteca de un cine posible a reverenciar. Vos pertenecés a una generación que, antes de llegar a todas estas, digamos, tecnologías, ¿te gusta el término? Es un término que sirve para referenciarlo rápido, digamos, ¿no? Rápidamente, ¿no? Claro. Vos venís de ese cine del celuloide, venimos de esa, generacionalmente hablando, de esa época. ¿Qué te ocurre a vos cuando en una sala cinematográfica, no en la pantalla de tu hogar, ves este nuevo cine? Bueno, a ver, primero tendría que decir, no sé si es ético decirlo al aire, que me agarran ciertos impulsos asesinos cuando veo las pantallas de los celulares prendidas. Ahí tengo ganas de patearle la cabeza al que está adelante, claro, directamente. Pero claro, me pasan dos cosas. Por un lado, extraño mucho ese rito de entrar a ese cine único, que era todo un misterio, que era oscuro, con una pantalla muy grande, o que veía películas en continuado. Soy de la época del Spaghetti Western, de ver las películas de Trinity en el cine, o de ver varias veces las películas hasta que no necesitaba leer los subtítulos porque ya me las sabía de memoria. Pero si bien cuando entro a un cine me molesta, es una cosa muy personal, ya no es un juicio de valor demasiado pensado, me cuesta entrar a una sala hoy, me cuesta subir tantas escaleras, hacer tantas colas, pasar por tantos pasillos para una sala que en muchos casos es bastante chica. En una sala atestada hay cuestiones de seguridad, sin duda, pero una sala atestada de luces, de estrellitas que no me permiten concentrarme en la pantalla, de una falta de respeto en algunos casos, como pasaba antes también con los títulos del final, que a lo mejor claro, te los cortan antes. Me pasó con Fantasía 2000 que los créditos no existen claro, claro. Y según en la función a la que vayas vas a ver gente muy grande que va a ver una película de animación y que se queda hasta el final viendo los títulos. No soy el único. Pero tengo que decir que más allá de sentirme incómodo como espectador en esta cosa tan refulgente del cine hoy, que siento que es un gran televisor, también estoy agradecido porque en mi época yo lo único que pude hacer es algo de Super 8. Iba al cine con el sueño de hacer algo. He ido al cine Suipacha a ver películas. Recuerdo una vieja película de la Hammer que se llamaba La fiesta de los monstruos, y yo tenía el sueño de proyectar un dibujo animado en una sala de ese tipo. Gracias a la tecnología digital, ya con unos cuantos añitos encima, yo pude recuperar ese mundo tan ansiado del cine, de la animación, y pude hacer mis primeras cosas. Y las pude ver proyectadas en pantalla, y pude ver concretamente uno de los cortos en el Tita Merelo, que es el viejo cine Suipacha. Me di el gusto. Cuando sucedió fue muy raro, dije, wow, esto es lo que yo quería cuando era chico y no había tomado conciencia. Entonces, creo que, como en todas las épocas, siempre hay tecnologías y siempre afilamos la punta del lápiz para dibujar un poquito mejor. Y que esta búsqueda tecnológica tiene que ver con afilar la punta del lápiz. Después, en paralelo, está la pelea de las corporaciones para ver qué formato imponen, finalmente. Y sabemos que ninguno de estos formatos todavía sirve para una conservación real, cultural e histórica del patrimonio de la humanidad. Todavía sigue siendo el fílmico, porque es el que más tiempo te dura, y sabes que a los 100 años, un poquito antes, haces una copia y lo podés conservar. Y lo otro es efímero. Pulso magnético, chau con todo. Es un escenario de ciencia ficción, pero no es imposible. Y las corporaciones pelean por imponer un formato de consumo inmediato, ¿sí? Y al mismo tiempo, esas tecnologías están acá y hay que usarlas más que dejarse usar por ellas. Y ahí es donde uno ve los proyectos en las escuelas, los proyectos en las fronteras, los proyectos en lugares donde no hay acceso a la tecnología, pero los chicos de una escuelita del interior hicieron varios cortometrajes animados que después fueron a un festival y después se proyectaron en salas cinematográficas. Y eso antes no era posible. No nos mintamos a nosotros mismos. La brecha tecnológica es muy grande y cuando viajas a ciertas ciudades o pueblos del país, claro, los chicos van el domingo a la plaza para usar la wifi para hacer la tarea que tienen en la laptop porque no tienen conectividad. Y porque estamos en un país donde ni siquiera las empresas te garantizan esa conectividad porque están todavía en un nivel bastante paupérrimo. Si hablamos de la telefonía celular, es uno de los casos. Vos no tenés red, señal, no tenés cobertura. Entonces, no es total la cuestión, pero te permite realizar un montón de cosas que antes eran inimaginables y este es el lado positivo. Creo que hay que pensar en el mercado dentro del entorno digital como un mercado y que fuera del mercado se pueden hacer muchísimas cosas. Que los consumos cambian, que la gente se cansa y que las fórmulas no pueden ser demasiado rígidas porque no hay nada más cambiante que la pasión, los anhelos y los modos de recepcionar el arte que tiene la gente. En los tiempos que corren, los ángeles caen seducidos por desodorantes, los arcángeles se vuelven peligrosamente terrenales y la legión del apocalipsis toma las armas humanas para imponer justicia fundiendo cruces para convertirlas en balas acompañadas de agua bendita como lluvia desintegradora. Por supuesto, todo este imaginario se desprende de la ficción cinematográfica que, más allá de la corrección política en cuanto al respeto por los diversos credos, encuentra en las escrituras bíblicas materia prima para aprovechar al extremo el despliegue digital de efectos visuales en la gran pantalla. Una suerte de regreso de la épica se fusiona con el terror y las luchas contra los anticristos que las versiones de la fantasía en movimiento nos brindan. Entre el agnosticismo materialista y la creencia devota aparece el condensador de mitos de los siglos XX y XXI. Sin embargo, así como su potencial creativo influye sensiblemente en la construcción de valores o la visualización de referentes a imitar, ciertos hallazgos en cuanto al discurso crítico no parecen quedar impresos en la percepción de aquellos otros discursos generados por la esfera del poder. Esto es, las obras cinematográficas se convierten en emblemáticas, pero queda pendiente el estudio acerca de si verdaderamente se convierten en una bisagra en el momento de absorber las construcciones de la realidad que las esferas de los medios de comunicación y el poder político articulan en una simbiosis inevitable. Primer párrafo del texto La guerra interminable, una historia sin fin. El cine como discurso político, de Sergio Armand. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Sabés que te escuchaba y recordaba ese formidable libro de Cabrera Infante, Arcadia de todas las noches, cuando al ingresar a esos templos laicos que son las salas cinematográficas, hay un mundo de fantasía que se abre y no se sabe hasta dónde va a llegar. Alguno dice que ese universo no tiene límites más allá de los que impone ese rectángulo blanco que inicialmente es blanco y después se llena de tanto color, de tanto movimiento. Estamos llegando a algo que se llama el cierre de una conversación o de un programa de radio. Táchese lo que se deba y corresponda, Sergio. En esa sala, te devuelvo a tus años de adolescente, de juventud. Ya mencionaste alguna que ya no existe, pero esa la siento como céntrica. El barrio, el cine. Boedo, el cine El Nilo, ajá, el cine Cuyo, el cine Los Andes, y mucho más tarde, cuando yo era un poquito más grande y podía viajar un poquito más lejos, el cine National Palace, donde yo vi el estreno de La Guerra de las Galaxias, acompañada por, cuando venía el cine checo y venía el cine ruso, Cinco de esos locos y un payaso, o una película que, te digo, me puse a buscar en YouTube, no las encontré pedacitos, pero no la película entera. Completa no. Pero podés encontrar fragmentos. Una película que se llamaba Solo para Elefante con Orquesta, que era sobre el circo de tres pistas de Moscú, y era algo para la época muy loco. Quizás la vea hoy y encuentre que, bueno, no es tan seductora como me pareció en ese momento. Pero te digo, Oscar, el cine de Los Andes para mí es el golpe Y tiempos modernos, yo pude ver tiempos modernos en esa sala y también tengo que decir, vi las de los superagentes, otras tantas cosas, los irrompibles, pero también veía la de los hermanos Charles, les Charlottes, veía las de Luis de Funès, me encantaban, y esas sí, las he podido recuperar todas esas películas, y me peleo con amigos, ¿cómo me recomendaste esta película? Que son varios haciendo de Tandarica, bueno, Tandarica no era malo, estuvo contratado por el Circo de Moscú, no te gustará la comedia visual, no te gustará la comedia física, a mí me encanta. Pero el cine Cuyo era además como el cine del centro en el barrio. Era un cine de pantalla semicurva, donde ahí pude ver Encuentros cercanos del tercer tipo, la King Kong de los años 70, qué sé yo, tantas cosas, y muchas películas argentinas, muchas películas con Luis Andrini. He visto las del Profesor, las tres de Profesor, el Hippie, el Patagónico y el Tirabombas. Hoy le toca a mi mujer, las de los Campanelli. Mira, te digo, tengo como un amor por esos recuerdos, pero también la felicidad de decir, bueno, no sé si querer que vuelvan esos tiempos. Quizás no sea imposible con la digitalización de las salas. Es probable que no. Que implica una inversión muy importante al principio, pero puede permitir una descentralización. Estoy hablando más desde lo real. Pero esos recuerdos son algo que agradezco porque hoy me nutren de felicidad y mis nenas, que ven cine de otra manera, disfrutan de la misma manera con otras cosas. Y lo que te queda adentro es lo que es, lo que en definitiva es lo que funciona. ¿Con qué amor compartiste con tu hija una película como hacía mi viejo conmigo? ¿Qué cosas terminas contando de la película? Y ya no es tan importante si la viste en un LCD, si la viste en el cine, porque lo que termina quedando de esos recuerdos de la fantasía es la fantasía misma, más allá de la pantalla en la que vos la veas, ¿no? Y yo, por estos recuerdos, estoy muy agradecido. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com